¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy solamente estoy yo. Ya Yasmín nos va a estar visitando de vez en cuando aquí en el Laberinto. Y bueno, pues vamos empezando con el primer programa del año. Nos tomamos un mesecito de vacaciones después de la posada, que fue ahí en Arcadia Casa Cultural. Estuvo lleno de sorpresas, hubo rifas, hubo piñata, hubo mucha poesía. Y bueno, nos la pasamos muy bien, gracias a todos los que asistieron después de un mes. Pero bueno, ya regresamos. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter estamos como lab-pensamiento. Y bueno, hoy nos acompañan del colectivo Tocali, Edith Baltasar y Duniesca Sánchez. Muchas gracias por venir, chicas. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y bueno, pues platíquenos un poco sobre este proyecto emergente, que es Tocali, cómo surge, qué las inspiró a... Bueno, mira, Tocali, para empezar el nombre, ¿no? El nombre de Tocali significa nuestra casa. Para nosotros es súper, somos un colectivo, empezamos tres chicas, nada más Edith, Sandra que no pudo venir y yo. Tenemos poquito con este, pero ya hemos tenido proyectos parecidos, las tres, a veces juntas, a veces separadas, pero hemos trabajado muchos en temas ambientales. ¿Por qué nuestra casa, no? Porque y nuestro eslogan, digamos, es nuestra casa la tierra, ¿no? Porque todos vivimos aquí, todos sabemos cómo está ahorita toda el tema del cambio climático. Entonces, para nosotros es muy importante enfocarnos en cómo cuidar nuestra casa, ¿no? Pero no nuestra casa en la que solo es nuestro cuartito, nuestra casita, nuestro huevito, sino toda nuestra casa, ¿no? La tierra. Entonces, pues esto es Tocali. Tenemos sede en Tonalá. Nos vamos a enfocar en temas de sustentabilidad. ¿De qué manera? Un poquito con temas de cultura ambiental, talleres, actividades en... muy prácticas, tanto para niños como para adultos. ¿Sí? ¿No oigo? como para niños como para adultos. Es súper importante con los niños porque creo que es como podemos ir haciendo los cambios. Los grandes nos cuesta mucho trabajo hacer cambios y creo que desde chiquitos podemos ya ir metiendo la semillita, ¿no? Y no es tan difícil. Entonces, esto es lo que es Tocali. Sí, y muy importante eso que mencionas, que empiece desde los niños, ¿no? Esta educación ya, que sea como básica, porque en realidad uno, bueno, en esta generación, pues yo empecé como a recibir toda esta información de sustentabilidad, de ecología, como ya pues en mi adolescencia, ¿no? Yo tengo 24 años, entonces pues hace poquito, ¿no? Obviamente. Entonces, pues que empiece desde la niñez, está excelente, porque ya también nos llenamos de malas costumbres, o sea, normalizamos como el tirar basura o el no darle la mínima importancia a ese tipo de temas, ¿no? El uso de los plásticos. Sí, bueno, entonces, pues las felicito, chicas, que bien que tengan esta iniciativa. Y ¿podrían mencionarnos algunos de sus talleres? Sí, mira. Vamos a tener de todo un poco, más basados en la cuestión ambiental, pero vamos a tener desde servicio de dental, servicio de enfermería, asesoría legal. Ambientalmente vamos a tener lo que son los huertos, plantas medicinales, talleres de educación ambiental, talleres de reciclaje, compostaje, lombricomposta. Realmente ahorita tenemos de todo, También tenemos lo que es guitarra, vamos a tener otra muy variado dibujo. Sí, vamos a abarcar todos los temas. Claro. Y pues esperemos que esté bonito. Es muy importante que también temas de físico, salud, yoga, por ejemplo, acondicionamiento físico para los que quieran. Todos danza. Estos son talleres, porque cuando dicen servicio de enfermería, o sea... Ah, no. Vamos a ¿taller tener, de enfermería? Sí, vamos a digamos okay. que lo vamos a dividir como en tres partes, ¿no? Ajá. Están los talleres que van a ser como esto de yoga, digo, perdón, las clases o ajá. cursos que van a ser como yoga, acondicionamiento físico, sí. música, idiomas incluso. Okay. Y vamos a tener algunos servicios que son como asesoría legal, enfermería. Ah, haz de cuenta que súper tú, bien. Si vives por la zona, necesitas apoyo en algo, puedes llegar y vamos a tener, no todos los días, pero ya estamos buscando para que sea todos los días. Como implementar tener, horarios poco a poco, ¿no? Vamos a tener algunas enfermeras y enfermeros que nos van a estar apoyando, algunos paramédicos que también, incluso algunos talleres que ellos quieren dar como para primeros auxilios, cosas básicas como para el hogar, ¿no? O sea, como tratar una quemadura inmediata, cositas emergencias como, también, sí, emergencias ¿no? básicas, y luego vamos a tener las cosas que son como de un solo día, por ejemplo, cómo crear algunas macetitas con suculentas, ¿no? Es un ejemplo, algo más inmediato. ¿Más talleres? Entonces vamos a, por eso te digo, son tres tipos diferentes. Tres áreas, Visítenos, igual ahí vamos a platicarles, vayan. Vale. También digan dónde se encuentra la ubicación, redes sociales, dónde puede encontrarlos la gente, ¿no? Perfecto, nos pueden encontrar, la casa la tenemos en Tonalá, cerca del Rosario, la calle se llama Loma Blanca, número 29, estamos justo atrás del Templo de las Cruces. Es que nos confundimos. Santa Cruz, ¿no? De la Santa Cruz. O mejor conocido como Los Conos. De Los Conos. Templo de Los Conos. Sí, lo ubican así. En Tonalá. Como cinco cuadritas del Rosario. También estamos en Facebook, así nos pueden encontrar en Facebook e en Instagram como Tocali, Nuestra Casa la Tierra. Y, no sé, ¿qué más? Vamos a tener también más adelante exposición de artes, galería, pintura, fotografía y cortometrajes. Vamos a estar presentando algunos documentales y algunos cortos, algunos que ya los trajimos ya existían y algunos que algunos compañeros están trabajando en ellos y los quieren presentar en un futuro. Entonces va a haber de todo, No manches, pues sí, literal, o sea, ofrecen servicios, talleres, cursos de música, de idiomas, de ecología, o sea, está súper completo teatro, todo el kit, también ¿no? Va a haber teatro, curso de teatro? De teatro, sí. Para niños y para adultos. Ah, wow. No, pues sí, traen todo. Sí, ahí le hemos todo el kit completamente. Y tengo entendido que mañana es la inauguración. Sí, estamos muy emocionadas porque mañana es la inauguración, por fin hemos trabajado esto ya durante un ratillo. Ese suspiro, Edith, ¿escucharon ese suspiro? Y las ganas de amor. Todo el cansancio. Es de querer empezar. El emprendimiento. No. Vayan, sí, por favor, bonito. Visítenos. Sí. Y van a entender mi suspiro. No, el día de mañana a las 3 de la tarde inicia, nos gustaría que vayan, todos los que quieran ir, si viven por ahí por la zona, dense una vueltita, si no, pues también caminen un ratito. Será en el mismo lugar donde es Tocali, mismo, ¿verdad? Ajá, en Tocali. Okay. Vamos a tener algunas actividades para niños, queremos que sea algo así como, ayúdenos a darle la bienvenida, como a hacer que la casa sea como muy de todos. Vamos a tener dos actividades que es para eso. Una, todos nos van a dejar un recuerdito, ya cuando estén ahí van a ver cómo va a ser el recuerdito. Okay. Y otro, queremos construir ahora sí que un árbol con todas nuestras manos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño muralito con todas como las el logotipo. Manos. Como el logotipo. Sí, sí me fijé. Ah, muy bien. Como muy el bien. Logotipo, queremos que todos nos acompañen para hacer con las manos de todos nuestro logo en una paredcita de ahí del lugar. Wow, les repito, la casa es una casa pequeña, pero vamos a tener muchas actividades que les va a parecer una casotota. Wow, no, pues está excelente. Pues muchachos, quien esté interesado en asistir el día de mañana, va a ser en Loma Blanca, número 29, casa de Tocali. Está en Tonalá, a partir de las 3. A partir de las 3, va a ser un ratito, va a ser más o menos entre 3 y 6, vamos a tener muchas cosas, algunos de los talleristas van a estar ahí para si tienen dudas, quieren platicar con ellos, van a platicar, vamos a si tener, se quieren inscribir, por ejemplo, de una vez, ya podrían hacerlo el día de mañana. Sí. El día de mañana, de hecho, ya queremos iniciar, yo creo que la próxima semana, los servicios, el lunes, los servicios. y la próxima semana ya algunos talleres en los que, de hecho, ya tenemos algunos inscritos. Ah, muy bien. Sí, tengo entendido que también va a haber como unas promociones ahí, ¿no? Sí, sí. De hecho, todos los que pueda quieran ir el día de mañana, la mayoría de las clases, la primera clase va a ser gratis, y en algunos de los servicios va a haber 2x1 o descuentos, depende de los servicios. Así que dense una vuelta. No, pues están llenas de sorpresas, muchachas. Sí. Las felicito nuevamente. Gracias. Qué padre que estén haciendo todo esto, ¿no? Y tan necesario. Y sobre todo que sea como en Tonalá, pues un área en el que la verdad no hay mucho de esto, o sea, porque aquí en el centro de Guadalajara, la verdad, pues ya está como todo muy concentrado aquí. Uh-huh. Entonces, el que lo hagan en distintas áreas, o sea, como que traten de descentralizarlo y además que viene muy completo todo, pues está excelente. Fíjate que nos gustó mucho la idea de que fuera en Tonalá. A mí me tocó trabajar en Tonalá, así como calle por calle. ¿Tú no vives por ahí? Ahorita no, viví un tiempo allá. Okay. Ya la conozco, pero hace poco me tocó trabajar ahí y me tocó así caminar calle por calle y darme cuenta de tantas necesidades que hay, ¿no? De la realidad, de la gente, ¿no? Claro. Por ejemplo, no hay muy poco arbolado en todo Tonalá, ¿no? Ahora sí que le hace honor al de la ciudad donde nace el sol, porque solo hay sol. Entonces, pero queremos como aportar nuestras semillitas, así literal, y poner algunos arbolitos por ahí, algunas cositas más verdes que refresque uh-huh. la zona. También el tema de los residuos es un tema súper, súper importante en Tonalá, en todos los sentidos, y en todos los niveles. Tú como persona que vives en Tonalá sabes que es muy difícil el tema de que te recojan los residuos, y creo que por ese hecho deberíamos de hacer un esfuerzo como para empezar a separar, ¿no?, los residuos. Mucha gente que vive ahí, de hecho, se dedica al tema de separar residuos, incluso en los vertederos, cositas así, pero pues vamos haciéndolo no solo como trabajo, sino en nuestras casas, ¿no? Uh-huh. Porque vas caminando por ciertas zonas, incluso la zona donde decidimos poner la casa, que es el Rosario, y vas caminando por las calles y hay basura. O sea, basura por aquí, basura por allá. O sea, no es como aquí de que casi todos los días pasa la basura y sin problema, ¿no? Allá sí tienen esa problemática, vaya. Sí, es algo constante, cotidiano, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, queremos como aventar un poquito de nosotros y decir cómo poder hacer menos basura, cómo uh-huh. poder... que ese problema que existe, y no nada más es como de las personas, sino como de muchos, muchos otros niveles, incluso del gobierno, uh-huh. entonces, que puedan hacer un poquito más, ¿no? Que puedan hacer un poquito más y cómo nosotros reducirlo. Sí. Entonces, por ahí va nuestra idea. Más allá del reciclaje, que ya será como la última opción, ¿no? O sea, empezar como a rechazar. Es parte de tener como la noción de qué es el reciclaje, tener... la educación o tener la idea la cultura, ¿no? Uh-huh. El conocimiento de separar, de reutilizar, de saber qué sí puedo aprovechar, de saber qué no puedo aprovechar o cómo disminuir el consumo, vamos, ¿no? Uh-huh. Porque es súper importante, mira, disminuir, a mí de repente doy talleres como con niños, y yo algo de lo que les platico un poquito más es sobre las 3 R's, que creo que todos los conocemos. Ese tema lo quería mencionar, sí. Por favor, dinoslo. Todos conocemos el tema de las 3 R's, ¿no? Uh-huh. Y digo todos porque ya les enseñan desde los niños, y a los que no nos los enseñaron en la escuela ya lo sabemos como por tanto que nos lo meten. Sí. Pero creo que tenemos que analizarlos, ¿no? O sea, no nomás es, vamos a hacer las 3 R's y porque están esas 3 R's ya, no. O sea, ¿qué son las 3 R's, no? Por si hay alguno que no tenga la idea. Bueno, uh-huh. esta es reciclar, reutilizar y reducir. Reutilizar creo que es la más sencilla, la que podemos hacer constantemente. Uh-huh. Muy, muy, muy sencillo que es. Si yo tengo algo de un material y lo puedo reutilizar en cualquier cosa, reutilízalo. Siempre, por favor, es decir, botellas, envases, si compras la mermelada, el botecito de vidrio te va a servir para 1,000 cosas, yo tengo mis clavitos y mis de estos botones en los botecitos, ¿no? Aparte sirve para muchas cosas, el reutilizar es lo más sencillo y creo que todos los podemos hacer, desde los chiquitos hasta los grandotes. Reciclar, que es como el más común, ¿no? Yo lo aviento al bote del color que es y ya estoy reciclando, no necesariamente. Creo que debe de quedar bien importante, debemos de saber. Pero antes de aventar al reciclaje, creo que lo que debemos de hacer es, si se puede utilizar, úsalo. Hay quien lo necesita para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor lo podemos platicar más como en el tema de la economía circular, ¿no? O sea, la economía, ese término también es muy interesante. Como es muy importante. Y el yo siempre lo dejo al último, pero creo que es el primero y el más difícil, sobre todo para los adultos, es el reducir. Reducir es, creo, que el reto de ahorita de todos nosotros, de todo el humano, ¿no? Reducir no nada más es decir, hoy no voy a comprar algo, es reducir en todo, ¿no? Reducir nuestros consumos, reducir nuestros excesos, reducir. Y te digo, es muy difícil para todos, porque incluso los que estamos con toda la intención, con todas las ganas, a veces no nos sale, ¿sabes? No nos termina de salir el tema, no nos termina de salir a la hora de comprar algo, no termina, pero creo que es el esfuerzo que más tenemos que hacer todos. No sé, ¿qué opinas? Yo opino que deberían de hacerlo como propósito, que estamos iniciando año. Vamos empezando el año, muchachos. Si reduce su alimentación, póngase a dieta y ya reduce otra cosa. No, y también reducir, por ejemplo, no sé, de que estás en la calle y, pues no sé, esperando algo ahí, o sea, en algo que en realidad no te vas a tardar mucho y, ay, se me antojó esto, unas papitas, o un agua de la Michoacana, ¿no? Y pues ahí el unicel, que tarda años, entonces, pues aguántense poquito, lleguen a su casa, un vasito de agua y listo. Carguen su agua en botella reutilizable. Un termo o algo. Están comprando botellas y botellas. También acostumbrarnos a cargar bolsas de tela. Incluso es mucho mejor para ahorrar. O sea, como individuo, tu bolsillo, ahí son 10 pesitos la botella de hoy, la de mañana, la de pasado. Tanto que nos quejamos, ¿verdad? De cómo está la economía. Exactamente. Y hay opciones, pues, que favorecen al medio ambiente y, pues, y más barato, bolsillo, ¿no? Claro. Totalmente. Véanlo, ahora sí que véanlo por el lado que lo quieran ver, pero vamos a reducir. Excelente. Sí. Pues vamos a la primera pausa musical. Claro. Regresando, sí. Me gustaría adentrar en este término de economía circular. Y bueno, vamos a hablar de diferentes temas. Recuerden que nos pueden encontrar a través de radiocartón.com. Ahorita estamos en vivo y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Para que se anoten tenemos regalitos. Vamos a regalar 4 suculentas. Sí. Y un libro relacionado con la ecología. Sí. Es un libro sorpresa. Sí. Para que se anoten, ahorita ya estoy subiendo la publicación aquí a la página de Facebook para que digan, yo estoy interesado, y ya, quedan anotados. Y al final del programa decimos quiénes son los ganadores. Sí. Muy bien, pues enseguida regresamos. Thank you. vivimos como enanos. Nosotros somos los cochinos. Proliferamos como chinos. Hay que acabar con el reino animal. Sí. Y con la flora intestinal. Que ponernos odorono para acabar con el ozono. Ay, ay, ay, ay. Nosotros somos los marranos. Nos divertimos como enanos. Nosotros somos los cochinos. Nos divertimos como chinos. Hay que llenar el mar de orines para acabar con los delfines. Hay que lavar con detergente para que se muera la gente. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Estamos con nuestras invitadas Duniesca Sánchez y Edith Baltasar del colectivo Tocali. Este nuevo proyecto que el día de mañana va a ser su inauguración. ¡Sí! ¡Ay, Andamos con todo bien emocionadas porque es todo el servicio completo, muchachos. Y gratis. Y todo gratis. Ah, bueno. Algunos. Hasta cierto punto. Sí. Y bueno, estábamos hablando un poco sobre este término de la economía circular. Si sí, podríamos como profundizar en esto, ¿qué, bueno, a mira, qué se refiere? Yo creo que así como el punto básico del tema de la economía circular es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, darle la que la vida útil de cualquier material, o sea, realmente se dé esta vida útil, ¿no? O sea, por ejemplo, un plástico, ¿cuánto dura? ¿No? O sea, años y años y años, sí. ¿No? Pues que ese plástico durante todo ese tiempo sea útil en diferentes formatos, en diferentes formas, pero sea útil. Creo que, o sea, si nos vamos ya así a lo muy básico de este término, es eso, o sea, ¿para qué? Para no estar produciendo en masa constantemente cosas que no se van a utilizar y van a terminar pues en la isla de plásticos, ¿no? Que tenemos ahí en nuestro bello mundo. Entonces, o sea, básicamente, o sea, si nos vamos como a lo más básico es eso. Si algo puede durar más, hay que hacerlo durar en cualquiera de sus facetas. Lo reciclamos, lo reutilizamos, lo movemos. Mucha gente cree que no se usa mucho de los plásticos si ya lo usé una vez, y no es cierto, ¿no? Entonces, muchos otros lo utilizan. Miren, lo más básico que podemos encontrar es los señores que venden como esto, ya saben, las cosas de limpieza, uh-huh. No sé si han visto o en sus colonias pasa, de que llevas tus botecitos de leche o de... Te los rellenan con detergente o así, ¿no? Agua, ajá, y te los rellenan. Eso es como lo más básico o como lo podemos entender todos, ¿no? O sea, se pueden reutilizar en otras cosas. Y aún cuando ya te terminas este producto, la botella puede volver a servir. La lavas y la utilizas para otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces es eso, básicamente... que se le dé vueltas tanto como sea posible. Sí. Y que no se desperdicie. O sea, creo que es la base de un buen ambientalista, no desperdiciar. Pues con la simple comunicación con el vecino, ¿no? O sea, a lo mejor tú tienes una cubeta que ya tienes años con ella y dices, ¿sabes qué? Ya voy a desentilichar, ya la voy a tirar. Pero a lo mejor, pues, a tu vecino le sirve, ¿no? Ajá, ¿sí? Sí, me imagino que ustedes son de ese tipo de personas, ¿no? Ay, yo, tú dámelo y ahorita yo veo qué hago con ello, ¿no? De hecho, si mañana quieren llevarnos guacales o botes, nosotros recibimos porque ocupamos para nuestro también huerto. Eso, sí, me imagino, sí, van a estar recibiendo, no sé, plásticos o algo así como para reciclar. De hecho, instalamos unas estaciones de reciclaje, o sea, unos botecitos de colores. Ok, reciclados, que, obviamente. No, los botecitos. Sí venían ya, sí, nos los donaron, nos los donaron, así que nosotros recibimos, porque pues muchas gracias a los donadores. Qué padre. Pero vamos a estar recibiendo plásticos, latas, papel, cartón, todo lo que... Botes, cosas que a lo mejor digan, ay, esto no me sirve de nada, les aseguro que nos puede servir. Ahí, llévenlo. Súper bien, pues para que lleven todo eso el día de mañana a la inauguración, sí. A partir de las 3 de la tarde. Y bueno, ahorita que mencionábamos como de el... ¿cómo se le puede llamar? La calidad de vida de una botella de plástico o algo así. Uh-huh. Yo he escuchado, y quiero a ver si ustedes me pueden desmentir esto, que, por ejemplo, una botella, no sé, de agua Ciel, agua Bonafondo, de estas marcas, hasta la tercera vez lo puedes dejar de usar, o sea, para beber. Sí, eso es pero lo puedes usar para otras cosas. Uh-huh. Sí, o sea, puedes echar. Pero eso es cierto, o sea, ¿sí es dañino para tu salud? Mira, depende del tipo de plástico, uh-huh. Es que por decir, en la industria se da que cierto tipo de plástico de no sé, de un grado puede ser utilizable para el consumo, ¿no? Uh-huh. Y otro como para el champú y así sucesivamente. Y existe lo que es como se empieza a descomponer y empieza a generar como sustancias no tan agradables. Pero, pues a esto vamos, o sea, igual tú puedes cargar tu botellita de agua, que si puedes, pues, ponerle muchas veces agua, uh-huh. Y a estas cosas, una, las dejas de utilizar, y dos, si ya la compraste, pues reutiliza varias veces o utilízala para algo más. Sí, sobre todo, por ejemplo, lo que nos preguntas como el tema de que si le da mucho el sol. Sí, eso es. Ajá, también eso, sí, o sea, como si se queda por mucho tiempo en el sol así, pues sí puede, que desprende ciertos químicos. Todo material, o sea, luego suele desprender ciertas cosas, ¿no? Si está mucho tiempo en el agua, si está mucho tiempo en el sol, si está mucho, pues empieza a deshacer. Si está mucho tiempo, nada más. Con el simple hecho de estar. De existir, exactamente. Entonces sí, o sea, sí, por eso es más, es mejor utilizar como estos materiales que ya son para reutilizarse todo el uh-huh. tiempo, ¿no? O sea, algunos de metal, algunos de unos plásticos más gruesos o más duros, que son así súper comunes. Es mejor utilizar esos que las botellitas, que también si esa ya la vas a utilizar, utilízala unas cuantas veces, no te pasa nada, 2-3 veces más, no pasa nada, y luego ya utilízala en otra cosa, ¿no? La puedes uh-huh. usar en mil cosas, o sea, la puedes cortar y hacer algo, ¿sabes? O sea, a veces dices, no sé, me ocurre como en qué, busquen, hay muchos videos. Eso sí. Visítenos, vamos a tener manualidad. Loma Blanca, número 29, ¿eh? Tonalá, Jalisco. Sí, así, sí. Y, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de todo este debate que últimamente se ha llevado a cabo sobre la crisis ecológica? O sea, hay gente como muy incrédula al calentamiento global o así de que no, es que, o los incendios, ¿no? Que pues, es que la gente lo utiliza y es una excusa más, ¿no? Para preocuparnos. No, pues mira, ¿no? Yo creo que... claro que hay una crisis ecológica, ¿no? Es obvio que es una crisis ecológica. También es obvio que mucha gente y en muchos lo utilizan como cómo llamar la atención. Pues que todos se lucran, ¿no? Por supuesto, somos humanos cualquier cosa. Como que le buscamos la manera. Pero no hay que, dejar de lado de que sí hay una crisis y la estamos viviendo constantemente. O sea, todos uh-huh. los que vivan, por ejemplo, en la zona metropolitana o en Guadalajara, saben que el clima que está ahorita no era un clima para ahorita, para estas temporadas, ¿no? Saben que las lluvias no llegaban a cierta en la temporada que llegaron. Que los incendios, siempre hay incendios en los bosques, eso sí es una verdad, pero no como se están dando, ¿sí? Claro. Por favor, eso sí que quede súper claro. Claro que hay incendios naturales, por supuesto, claro que hay incendios, por ejemplo, incluso quemas controladas, por supuesto que existen y tienen años y años haciéndose, pero no es lo mismo una quema controlada, un incendio accidental, a estos incendios que ya se están dando súper masivos, terribles, como los últimos que pasaron aquí en Jalisco, y pues obviamente lo que está pasando en toda parte del mundo, ¿no? Brasil, Australia, ¿sí? No, son cosas que no había pasado, pero el calor ha llegado a ciertos extremos, uh-huh. Incluso la misma basura. Mira, cuando ustedes van y visitan un área natural y van y dejan una botella de vidrio, el vidrio con el sol se revienta. Esto que se revienta va dejando pedacitos, y estos pedacitos, o sea, yo creo que lo vieron en primaria. El vidrio, si lo pones en el sol, luego de repente pues genera más calor, ¿no? Y puede generar un pequeño incendio, un conato de incendio. Y si no hay nadie para que lo apague, pues se puede generar un incendio. Entonces sí, también tiene que ver con que el humano deja basura. O sea, hay incendios porque dejamos basura. ¿Qué? Por si alguien no lo sabía, no está chido que lo hagan. No, por fin. Sí. Un breve comentario aquí a los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Hay varios comentarios de que la imagen se ve verde. Sí, es normal, porque la luz está verde. No se preocupen, no está fallando su pantalla, ni mucho menos. Es que así es la iluminación. Esa es parte del contexto ecológico en el que estamos envueltas en este momento. Sí, retomando ya el tema. Claro. Justamente ayer estaba platicando con Pedro, con mi novio, que pues más allá de que haya una crisis ecológica o no, hay muchas cosas que ni siquiera son necesarias, pues, o sea, hay mucho plástico innecesario, o por nomás por flojos, sí. Botellas o no empaques. Sé, empaques, plástico a lo tonto, o sea, y si estás viendo que pues puedes vivir perfectamente sin eso, pues hazlo, ¿no? O sea, sí. Haya o no haya crisis ecológica. Sí, o sea, yo sé que a veces cuesta el trabajo de que estoy haciendo una cosa y voy rápido a la tienda y se me olvidó llevar la bolsita y cosas práctico. Así. Pero es bien importante, mira, pregúntenle a los abuelos, ¿no? O sea, les juro que llevaban su canasta y sus bolsitas. Exactamente. Y es bien cómodo y aparte son bien bonitas las canastas. Estamos volviendo a eso. Exactamente. Sí, o sea, es como a una educación que teníamos. Exacto. Y que perdimos en algún momento. Por flojera, sí, la verdad, por flojera, aparte, por la inmediatez en la que estamos inmersos. Aparte, todo esto va de la mano con una calidad de salud. O sea, nuestros abuelitos casi no se enfermaban, y si se enfermaban... Ahí estaban viviendo más de 100 años. Exactamente. Todo natural, ¿no? Y fumaban, ¿no? Y hacían sí. Todo lo que querían. Y ahorita el niño o la persona no puede salir sin bufanda. Ya tienes 40 años y ya te estás muriendo. Porque ya traía el No, como crees. Bueno, vamos a un corte. Ya sé. Sí, no, claro, sí. Estamos retomando de nuevo esas costumbres, esas, pues ahora lo vemos como buenas costumbres, antes era como muy normalizado, ¿no? Exactamente. Pues, llévate tu bolsita, llévate tu carrito de las compras y ya, ¿no? Y ahora es como de, no, por favor, lleva tú. Ándale. Ajá. Sí, pero mira, si uno va agarrando como la idea, pues en tu mochilita tráete tu topper, ¿no? O sea, si quieres comprar algo para llevar, está bien. O sea, nadie dice que no lo haga por la facilidad. O sea, sabemos que vivimos en un mundo en donde tenemos que estar como más rápido. ¿Vas a comprar comida para llevar? Compra comida para llevar. Ya vete preparado. Llévate tu topper. Carga tu cuchara, tu tenedor. Sí, siempre, digo, en siempre. El caso que se pueda también, pues hay que reconocer, como dices, llevamos como un ritmo de vida muy rápido y estamos acostumbrados a eso. Entonces, es como tomarte el tiempo de, a ver, organizarte, ¿no? Es domingo, a ver, mañana voy a hacer esto, ok, pues lo echo de una vez a la bolsa. Ya así de plano, así, no sé, estás en la calle y te estás muriendo de hambre, te estás muriendo de sed, bueno, pero solo busca, en emergencias, a lo mejor de preferencia. Buscar un lugar, ¿sabes? Hay lugares en donde todavía se utiliza, así te doy cositas como en papel o te doy cositas, está bien, o sea, siempre busquemos, o sea, dar ese esfuercito extra, sí. ¿Sabes? O sea, no... Yo sé que hay veces que no se puede. Dices, estoy en un lugar, ya no se puede, solo hay de esto, está bien. O sea, tampoco es como de eso, no. Pero hay que hacer un esfuerzo extra. Te aseguro que si empiezas a buscar los lugares que sí tienen conciencia de eso, los demás lugares van a tener que agarrar conciencia de eso, ¿no? Totalmente. Hasta por la misma economía, ¿sabes qué? No estoy vendiendo porque vendo unicel. Ah, pues, quito el unicel, ¿no? Sí. O sea, vamos, si nos queremos ir como por el lado económico, pues vamos forzando que este tipo de gente que a lo mejor no tiene tantas ganas de hacerlo, pues lo haga, ¿no? Entonces, ¿y puedes inspirar a la gente? O sea, sí. Yo también antes, ahorita sí procuramos pues traer como nuestra bolsa de tela, así que vamos a las compras y ya, pues nuestra bolsita. Y todavía la gente, o sea, está tan acostumbrada a darte bolsa, es como, ah, trae su bolsa. Ah, la okay, bolsa en la bolsa. Perdón. Ajá. Entonces como de, sí, no se preocupe, o sea, tampoco gaste, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya poco a poco estaremos llegando a ese punto en el que ya no va a ser necesario. Bueno, eso espero. Sí, el estar sí disculpando, o sea, con todos. Incluso la legislación ya lo está marcando, ¿no? Ya deberían de marcarlo. Se suponía que en este año iban a empezar con que ya las bolsas no iban a ser. Se supone. No, lo alargaron un año más, como para irnos acostumbrando, pero pues si ya lo están haciendo. No, pero ya están incrementando los lugares donde ya no te dan bolsa. Entonces también vamos también nosotros pidiéndolo, ¿no? O ya te la cobran. Nosotros como yo consumo, pues vamos quitando como esa, yo consumo donde hay bolsa, o yo consumo donde me dan 3 empaques, ¿no? O sea, porque sí es bien común que te van a vender cualquier cosa, te ponen la bolsa que le envuelve, la bolsa que no sé qué, y la bolsa donde va. Y tú así de, ¿Como para qué? O sea, y a rato con las tu bolsas, casa con todas las bolsas, ¿no? Así. Exacto. Y para tirarlas. ¿Qué hago? O para usarlas para la basura. Sí. O sea, son muchas cosas, ¿no? Pero también las pueden utilizar. De hecho, por ejemplo, conozco una señora, todavía no le hemos dicho, pero ojalá y quiera ir a darle un curso con nosotros. Ay, señora, a ver, ojalá. Por favor, a ver. Las bolsas. No la conozco, pero por favor, a ver. No, vamos. Es mi vecina, yo la adoro. Es así como familia. La adoramos, señora. Sí, siempre ha guardado las bolsas y las guarda y las corta de una manera que luego las teje y las hace bolsas. O sea, bolsas como de teja, boya, de mi bolsa. Y las hace unas bolsas divinas, ¿sabes? O sea, son unas bolsas preciosas. Estamos viendo a ver si pronto nos ojalá quiere apoyar. Ay, sí, que de un tallercito de eso. Y lo puedes utilizar como en mil cosas. O los que quieras, señora, por favor. Me uno a este movimiento en pro de la señora que hace bolsas con bolsas de plástico. Por favor. Doña Félix. Saludos a Doña Félix. Sí, yo soy su fan. Pero sí, o sea, muy podemos bien utilizarlos, ¿no? Y es lo mismo a lo que regresamos, o sea, la vida útil del plástico, ¿no? Claro. O sea, esas bolsas te duran así años y años y años y años. Y pueden ser unas bolsas tan bonitas como no te imaginas. Uno pensaría que no, pero sí. Pero sí, sí quedan bonitas porque hay de muchos colores y así, ¿no? Sí. Sí, no. Bueno, vamos a la segunda pausa musical. Ya regresando, vamos a lo del reto semanal. Tenemos ahí algunas respuestas pendientes. Y para saber quiénes son los ganadores de los regalos. Y bueno, vamos a seguir tratando este tema. Estamos a través de radiocartón.com y transmitiendo en vivo en Facebook. Ya aquí tenemos algunos saluditos. Saludos a Carlos Hernández, a Abril Benítez, a Bernabé Ledesma. Dice mucho éxito en este padrísimo proyecto. Ojalá puedan replicarse en otros municipios, además de Tonalá. Totalmente. Quique Estrada, Gus Agún, Perla Córdoba, Vitruvio Man, Diego Dardo López, Jorge Grajeda. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando a través de Radio Cartón y de Facebook. Enseguida regresamos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con Edith Baltazar y Duni Sánchez. ¡Holi! Del colectivo Tocali. Y bueno, vamos al reto semanal. Esta vez, bueno, ya es el reto semanal número 35. Y preguntamos, ¿qué opinas sobre la crisis ecológica? ¿Es verdad? ¿Es una exageración? Y, Pedro Padilla nos dijo lo siguiente. Hace unos años me parecía una exageración. Ahora se está convirtiendo en una realidad. No sé si siga siendo una exageración, pero independientemente de eso, si el humano sigue con el estilo de vida que tiene, nos acabaremos los recursos naturales sin duda. Así que es necesario que todos tengamos una vida y conciencia más ecológica desde ya. Pues sí, ¿no? Lo que hemos estado platicando durante todo el programa, que estamos como retomando estas antiguas costumbres de nuestros padres, abuelos, más bien abuelos, ¿no? Sí, abuelitos. Sí, ya, fíjate, ellos ya estaban en el 3030 y nosotros apenas así despertando. Es una regresión en el tiempo. También Albeniz Uraga nos comparte lo siguiente. Está un poco largo su comentario, pero a ver, ahí les va. Debido a que Greenpeace es un gran lobby poderosísimo en Washington, hicieron todo un tema lo del incendio del Amazonas para capitalizar esa acción mediática en cuestión de presión a congresistas. Al volverlo viral, mucha gente se implicó mucho en el tema, cosa que con Australia no pasa. Si bien los incendios forestales son naturales y completamente necesarios para el correcto funcionamiento del ecosistema australiano. Esta crisis es peor y no se le ha dado la cobertura que debería. Es ahí donde nos preguntamos por qué. ¿Qué papel tienen estos lobbies y qué papel tienen las UN? Organizaciones. ONG, tal vez le faltó ahí el ángel. En el actuar global. ¿Por qué las UN nuevamente no han aplicado sanciones a China por no respetar el acuerdo de Kioto? Bueno, aquí también lo que decíamos, ¿no? O sea, no falta quien lucre con este tipo de situaciones tan graves. Es súper político, ¿no? O sea, está muy politizado ya. Está de moda, sí. Aparte ahorita está tan de moda que dices, ay, cómo preferiría que a veces no estuviera tan de moda por algunas cosas, pero qué bueno que esté de moda, porque entonces todos estamos crea conciencia. Una luchita extra, ¿sabes? Así que tiene sus pros y sus contras. Exactamente, así que, digo. No podemos. Igual y pues sí, lucran y así, pero bueno. Se habla del tema, ¿no? Está en boca de todos. Exacto. Y eso crea conciencia. Sí. Entonces, que se da a conocer lo que incluso, está pasando. O sea, a investigar, criticar, siempre es bueno, ¿no? O sea, si lo ves, si no te parece, también, pues, investigalo, ¿sabes? Date. Claro. Así. Sí, ya esa parte de los lobbies y por qué unos sí, unos no, bueno, creo que, bueno, yo desconozco el tema. Ajá. Pero, pues sí, o sea, estaría interesante saber por qué a uno le dan más cobertura que a otros, ¿no? O sea, obviamente ahí alguien ha de estar saliendo beneficiado, pero bueno, ya es otro tema totalmente independiente de esto. Sí. Y, bueno, también quería tocar el tema del zero waste. Claro, yo creo que llegar a ese... Básicamente es vida sin basura. Sí, ¿no? llegar a ese punto sería el logro excelente, pero es complicadísimo, sobre todo en la cultura en la que vivimos, pero creo que tratar de acercarnos lo más posible debería de ser como una meta muy grande, ¿no? estamos lejos, lejos, muy lejos de llegar a eso, pero no es imposible. ¿Podrías como explicarnos exactamente qué es el Zero Waste para las personas que no sepan? Es tratar de que todos tus residuos, o sea, no sean residuos, ¿no? O sea, no llegar a tener basura. Lo mismo que hablábamos hace rato, ¿no? Es que el concepto de basura es problemático, sí, ¿no? Es que basura, o sea, ¿qué conocemos como basura? Basura es todo lo que desechas que crees que ya no funciona. Y todo lo que no te necesite, lo que no te... Te necesitas hoy nomás. Lo que no te sirve, lo consideramos basura. Lo consideramos basura. Lo que sí tenemos que aprender es que no todo es basura, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, hay residuos orgánicos que si los sabemos tratar, pues se vuelven una buena composta y eso nos puede ayudar a tener un lindo huerto, unas lindas plantitas, unas grandes flores, como quieran. Si separamos toda la basura, de verdad, si se separa toda la basura, no hay basura. No existe basura porque son residuos. El vidrio lo utilizamos, el plástico lo utilizamos, el metal lo utilizamos, todo se puede reutilizar, todo, absolutamente todo se puede reutilizar. Y el vivir en este concepto de Zero Waste quiere decir que, uno, vamos a reducir nuestro consumo de este tipo de cosas al máximo. Uh-huh. Es decir, si voy a la tienda, desde que voy a la tienda no necesito ningún tipo de plástico, voy a comprar a granel. Voy a comprar con tu botecito, ¿no? En mi comunidad, con gente que produzca dentro de mi comunidad, porque todo tiene que ver, ¿no? O sea, todo tiene que ver con mi vecino que hace el pan, sí, entonces comprarle a él y llevar mi bolsita para que me lo ponga en mi bolsita, tratar de generar la menos cantidad de residuos. Bueno, el cero, ¿no? Cero cantidad de residuos. ¿Eso sería lo ideal? Ese sería lo ideal, uh-huh. Pero todos podemos ir haciendo, o sea, un humano se supone que en teoría anda haciendo entre 2.5 y 3 kilogramos de basura al día. Uno que no sea muy basuriento, porque hay gente bien basurienta. Entonces, o sea, pero más o menos esa es la idea. Imagínate, ¿no? O sea, ahora multiplícalo por los que viven por tu colonia, por los que viven en tu ciudad, los que viven en tu casa. ¿Sí? Entonces, imagínate la basura que es, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a no comprar a lo mejor las papitas que venden en la tienda y a lo mejor comprar papitas a granel, o haz tus papitas, fíjate que es bien fácil. Vaya, vaya. Pero si no las quieres, o sea, ve y cómpralas, y cuando las compres hay bolsitas, o sea, tú te puedes... Llévese tu plato. Sí, llévate tu plato. Llévate un traste grande y que ahí te las pongan. Puedes hacer las muchas cosas, y entonces no vas tirando... estos residuos y no se van generando como basura. Luego, ¿ya tuviste algún tipo de residuo? Bueno, lo voy a reciclar, lo voy a reutilizar, eso es llegar a un punto de zero waste, ¿no? O sea, ese es como el concepto del zero waste. Te digo, está difícil de que lleguemos ahorita todavía. Sí, claro. Pero creo que podemos ir haciendo todos un esfuerzo con lo mismo que te decía. Vamos exigiendo con acciones. Yo llevo mi bolsa, hago mis bolsas de tela, no inventen, o sea, ¿cuántas playeras no desechas? Te lo juro que con tres cortes y un hilo puedes hacer tus bolsitas. Como este tema de la fast fashion, ¿no? Ah, sí, por ejemplo. Que también, o sea, que hacen estas grandes marcas, pues, estas grandes empresas que se dedican a hacer ropa de mala calidad, pero pues también muy barata, ¿no? Entonces la gente se deja llevar por eso. Bueno, a la larga, o sea, uno se deja llevar porque lo ves barato en la tienda, entre comillas, pero te sale más caro. O sea, siempre el querer tener algo nuevo, el estrenar, es que esta blusa ya me la puse. Exactamente. O ya está poquito viejo. O exacto, los tacones, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta repetir ropa, o sea. Sí, es. No, o el tema de la temporada, no inventes, la temporada es cuando hace frío y cuando hace calor, compañero. Exactamente. Y sucede en el mismo día, así que sales con bufanda, chamarra, pues como yo en estos momentos, para quienes nos están viendo en video, ando con chamarra y porque pues desde temprano, ¿no? Pero ahorita ya me dio calor. Sí, no, entonces, pero todo esto, no necesitamos tanta ropa, de verdad, o sea, ¿cuántas veces puedes utilizar una blusa de buena calidad? O sea, muchísimas veces, ¿no? Una blusa de buena calidad, como tú dices, a veces es la ropa barata, pero pues no inventes, las puedes ofertas, usar que 5 o 6 veces la lavas. Es el encanto. Y ya se estiró, ya se hizo fea. Ya se te deshilachó. Entonces, a ver, y luego como que estamos en una cultura de, ya se rompió, ya no me sirve, pues hay hilos. Sí, pues tíralo. Agujas, Otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Eso ya se considera basura. porque no, y la, ya está feo. Y el tema de, o sea, de la, ya ni la siquiera ropa que no es de lo más contaminante. Por ejemplo, para hacer la mezclilla es uno de lo que más gasta agua, por ejemplo. Gasta muchísima, muchísima agua todo el tema de la mezclilla. Sí. Algunas telas, los colores. Por ejemplo, no usen tanto el verde, a pesar de que nos guste el verde. El verde es de lo que más contamina. De lo que más contamina. ¿En serio? ¿Por qué? Sí. Porque rapidísimo. ¿Cómo se trata lo verde? Entonces es como lo más... Entonces, y ok, no ropa verde. Tela. No, o sea, bueno, luz verde, usa, sí. Usa lo que quieren, ¿no? O sea, pero traten de si lo van a comprar algo, que lo usen muchas veces. O sea, hay telas muy buenas que la verdad no necesitan más que a veces darles una cocidita porque se rompió todo. Y cuando ya no la uses, la puedes utilizar para otras cosas. O ya puedes donar. La o puedes donar. Sí. A la gente que la necesita. O para los perritos. Hay chavas que hacen ropa... para perrito a base de ropa. De adulto de humano de humano, sí. Por ejemplo, con ustedes el día de mañana la gente podría llevar eso. Podría llevar algunas cosas, sí, porque nosotros... Quien quiera reciclar, sí, que sí. Ay, bueno, pues aprovechando. Sí, mira, fíjate, de hecho, uno de los talleres que vamos a tener, y es una de las que estoy más emocionado porque lo va a dar mi hijo. Ay, qué bonito. Mi hijo de 11 años va a dar ese taller, va a ser cómo hacer tus macetas con ropa de que ya no utilizas. ¡Guau! ¡Qué específico! Sí, con ropa que ya no utilizas van a hacer unas macetitas, va a ser un tallercito super express, va a ser un tallercito con niños, pero estoy muy emocionada porque es su primer taller. Entonces, sí, ¡ay, qué padre! Qué padre. Por ejemplo, sí, ese día nos pueden llevar ropa. Y se van a llevar su maceta. O sea, ese día que nos lleven ropa, se van a llevar ustedes su maceta y va a ser hermoso, ¿no? Porque van a poder poner una florecita, una plantita, lo que quieran. Y se puede utilizar para muchas, muchas cosas. Y no nos vayamos tan lejos. Hay gente que lo necesita. O sea, sí, el medio ambiente también. Pero también vayamos viendo un poquito el tema social, ¿no? O sea, ¿cómo desperdiciar cuando otros necesitan? Sí, o sea, y desperdiciar lo que ponerte sea. Ponerte a pensar comida, en los otros. Desperdiciar ropa, desperdiciar todo. ¿Cómo podemos ser tan insensibles a veces en desperdiciar algo que nuestro vecino puede necesitar, nuestro amigo puede necesitar? Claro, la comunicación con el vecino, ¿no? Oye, ¿te sirve? No. Ah, bueno, pues veo a quién. O, ay, bueno, ya lo tiro. Ah. No. Sí, o sea, pero buscar alternativas, ¿no? O hacer alguna otra cosa. Hay muchos videos en YouTube en cómo reciclar desde las toallas, hacer tapetes para los baños, cortinitas. Ahí está el internet también. De hecho, hay para bolsas a base de mezclilla, de pantalones. De las camisas esas que te dan de publicidad. Sí, sí. Mínimo un trapito, señora. Sí, partidos políticos. Sí, por ejemplo, ya sabes, o de algunas marcas que te dan una playera, las usas una, dos, tres veces cuando vas a pintar, porque por eso la usas, ¿no? Pues luego la puedes utilizar para hacer tu bolsita. Las bolsitas con las que puedes ir al mercado, las puedes hacer con esas cosas. Bueno, ay, pues ya se nos está acabando el tiempo, muchachas. Ya nos quedan menos de 5 minutos. Okay. Entonces, vamos rápido para ver quién se ganó los regalos. Sí. Ay, ya se anotó más gente. A ver, espérenme. Dije, voy poniendo aquí. Sí. De mientras, nos pueden recordar sus redes sociales. Ah, claro que sí. Mañana el evento. Facebook e Instagram, Tocali, Nuestra Casa La Tierra, así nos pueden encontrar, tal cual, Tocali con K. Y vamos a tener la inauguración el día de mañana en la calle Loma Blanca, número 29, cerca del Rosario, justo a espaldas del Templo de los Conitos, así es conocido, ahí en Tonalá. Vamos a estar después de las 3, va a haber muchas actividades, va a haber actividades para niños, nos van a estar ayudando a hacer un muralito ahí en nuestra casa, donde con todas nuestras manos vamos a construir nuestra casa. Entonces, por favor, vayan, visiten nuestras redes. Sí, totalmente. Y a ver, ahora sí, ya tengo a todos. Yay. A ver, la primera suculenta. La primera. ¿Quién se la va a ganar? Dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas se anotaron. A ver, un número del 1 al 9. El 3. 3. Albeniz Uraga. ¡Eh! ¡Felicidades, Albeniz! Te ganaste. Albeniz se ganó la primera suculenta. Vamos por la segunda suculenta. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amelia Vega. ¡Saludos, hermosa! Saludos, Amelia. Gracias por participar. Y, a ver, la tercera suculenta. ¿Otro número? El 8. 8. Isis Deyanira. Y la recoges mañana, por favor, en la casa, Isis. No. Tú vas a ir, ya sabemos. Ah, ¿los regalos se recogerían el día de mañana? No. Ah, digo, si no, acá tenemos un lugar. Ah, bueno. No. Y una vez para decir dónde recoger, pues, ¿no? ¿Cuarta suculenta? El 9. 9. Ah, pues el último. Abril Benítez. ¡Yay! Felicidades, Abril. Y por último, el libro. El libro. pero... El libro dos. Poderoso, el 2, Gustavo González. ¡Bravo! ¿Por qué la risa? ¿Por qué la risa? Porque no ganó nada, Pedro. Suplenta para él. Andan muy buena onda las de... Sí, claro que sí. Pidan, no es cierto ya. No, pues ya, ahora sí, ya vamos cerrando el programa, ya se nos terminó el tiempo. Felicidades a Albenis, Amelia, Isis y Abril por ganarse su suculenta y a Gustavo por ganarse su libro. Todos estos regalos pueden recogerlos en la Rueda Cartonera. Está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Pavo y Federalismo. Ahí se dirigen con Sergio Funk, le dicen, ay, me gané esta suculenta en Laberinto del Pensamiento, y ya, les hacen entrega de su plantita o de su libro. Entonces, pues muchas gracias a los que nos estuvieron aquí viendo y escuchando en la transmisión en vivo desde Facebook. Les mandamos muchos saludos, recibimos muchos comentarios y quienes nos escucharon a través de Radio Cartón, también muchas gracias. Y pues gracias a ustedes, muchachas. Gracias, muchas felicitaciones por este gran proyecto, porque en realidad es grande. Y pues ojalá sí próximamente puedan expandirlo, ¿no? Ah, sí. Esperamos. Y bueno, también ya de una vez presumiendo aquí, también yo voy a ser tallerista. Sí. ¿Cuándo? Gran sorpresa. Sí, un taller ahí de iniciación al cuento. Entonces, pues ahí los vemos. También va a haber promociones, ¿no? El día de mañana. Sí. Para que vayan y, bueno, no se pierdan de todos los demás eventos que están por venir con Tocali. Sí. Pues hasta el próximo viernes. Nos vemos, nos escuchamos y pues ya. Gracias, bye. Adiós. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.